tienes un poquito de todo, lo que tú quieres. Porque nosotros queremos complacerte en todos los sentidos. Y queremos ponerte las canciones que a ti más te gustan. Esos ritmos que te recuerdan a tu discoteca. ¿O dónde estás tú ahora? Esto puede ser una discoteca, ¿por qué no? Porque es la música que bailas. Lucky Twice. ¿O prefieres mejor el sonido de David Guetta? ¿Algo del recuerdo? Cher, por ejemplo, Believe. Esto está muy de moda, escucha. Ritmos internacionales con mucho gancho. Black Eyed Peas. Y tú sabes que está muy de moda en tu discoteca el para-pa-pam, para-pa-pam. Sigas llenando tu vida de música. Quiero seguir llenando tu vida de música de baile. Eso es lo que te proponemos en Canal Fiesta Radio hasta las 2 de la madrugada. Y a punto estamos de alcanzar el ecuador de esta hora, las 12 y media, con una canción, con un temazo que a mí me gusta. Me gusta un montón, por eso quiero compartirlo contigo a esta hora. Es un éxito que hacen posible Till West DJ Delicious, Same Man. Show you. Este es el poder de la nueva generación, Power of the New Generation, la propuesta de Dimas Pérez con Mangeld. Y detrás de este proyecto está el gran Jesse García. Se nota un montón, ¿verdad? Yo veo cómo bailas. ¿Eso quiere decir que estás disfrutando? Escuchas Top Sur con José Antonio Domínguez. Proper Education. Así es como se llama la propuesta musical que ahora mismo te vamos a poner en antena. Eris Pritz, y es un clásico de la música, un clásico internacional, claro, con ese puntito que a ti y a mí tanto nos gusta, por eso te lo presentamos en Top Sur, para que sigas bailando, bailando, bailando. ¿Qué ganas teníamos de estar de fin de semana para compartir estos momentos jauseros, muy bailables, para que tú sigas ahí, a gustito, ¿no? A gustito, está a gustito. Pues yo quiero que sigas sintiendo toda la música que te hemos preparado. Nada más que para ti. Más música. We'll be right back. ¿Estás disfrutando con nuestra música y quieres más? ¡Más música! Así me gusta. Que nos pidan más música siempre. Nosotros te escuchamos, Top Sur te escucha, porque en definitiva tú eres lo más importante, el protagonista, la protagonista de nuestra fiesta. Por eso yo te escucho decir más música, más música, más música, y yo te pongo más música. A mí me gustaría ya un montón escuchar cómo suena aquí en Canal Fiesta Radio tu sesión. ¿Conoces algún amigo DJ o tú eres DJ? Pues fíjate tú qué fácil es que toda Andalucía baile al ritmo de tu música. Son los éxitos más importantes, house y dance, remezclados o mezclados por ti. Envíanos ahora mismo, bueno, ahora mismo, cuando tú puedas, envíanos en un paquete postal un CD con tu mezcla, con tu sesión. Esta noche, por ejemplo, que vas a pinchar, pues acuérdate de Top Sur y graba. Graba en un CD pues todas esas mezclas con las que tú sorprendes a tu público en tu discoteca. Y nosotros sorprendemos a todos los andaluces en esta macro discoteca que cada uno puede tener en cualquier sitio, tú en casa, en el coche o donde estás tú ahora, escuchando el Top Sur. Envíalo a Canal Fiesta Radio, Isla de la Cartuja, Avenida José Gálvez, número 1, 41092, Sevilla. Y en unos cuantos días tenemos aquí tu sesión y bailamos juntos en Top Sur. Sabes que aquí la música nunca se detiene, por ello vamos a continuar, ¿te parece? Esta es la música que bailas, Top Sur. ¿Cómo se llama la canción que viene ahora? Es perfecta, se llama Perfect. Mason con Princess Superstar. La hemos presentado un montón de veces, pero es que tiene algo especial para convertirse en éxito destacadísimo de tu pista de baile. O si no, ya me dirás cuando lo estés bailando. Y ya está sonando, escucha de fondo, escucha. Ya está aquí, en la fiesta de este viernes. Party by night, it This is the only place to be. I'll give you love and fantasy. You won't forget me easy. Paris by night, there is a time to get into my paradise. I know exactly what you like. Tonight, just let me be your guide. Magical night, do what you like, what a smile. Je suis la femme de Paris. This is the only place to be. I know exactly what you like. Tonight, just let me be your guide. Amour, Andalucía. Buenas noches, ¿qué tal? Sigues en Top Sur en Canal Fiesta Radio. Un tema que a mí me recordaba mucho al de Kate Ryan, el de Chachanté, por ejemplo. Ritmos a esta hora de la noche, sugerentes. ¿Cómo definirías tú este tipo de música? Yo quiero más. Freestyle. Fin de semana con José Antonio Domínguez. Thank you. ship. We don't take the ship. We don't take no ship. We don't take the ship. We don't take no ship. En Canal Fiesta Radio, Top Sur. Take Notch. Así es como se llama este ritmo de Electro House que estás escuchando todavía aquí en Canal Fiesta Radio, ya casi llegando a la 1 de la madrugada. ¿Y qué pasa? ¿Qué más da si el tiempo no tiene importancia? ¿Por qué? Pues porque siempre estamos presentándote más y más música, más y más música, más y más música. Eso, más y más música y... Party of the time. Fiesta, todo el tiempo. Sabes que aquí en la radio las 24 horas del día. Por eso estás en Canal Fiesta Radio. Party of the time. Y party all the time, party all the time. A esta hora queremos más party, queremos más fiesta, fiesta, fiesta. Has disfrutado en muchas ocasiones del éxito de Roger Sánchez, Lost, pero quizás no hayas disfrutado todavía de esta versión. Tú sabes que la canción tiene muy buena base musical, ¿eh? Por eso es posible realizarle mil y una mezclas. Aunque en esta ocasión hemos elegido esta para inaugurar la nueva hora de Top Sur. A la 1 de la madrugada. ¡Pum! Electro House, Lost. El éxito de Roger Sánchez. Tiene muy buena pinta. Así que te dejo que lo bailes. ¿Con quién? Ah, conmigo. Venga, vamos, vamos. Disfruta tu noche. Top Sur. de 9 en Top Sur, Canal Fiesta Radio. Bueno, digamos que es un Electro Lost, donde escuchamos el Lost en este ritmo rave que ha realizado Di Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches, esto es Canal Fiesta Radio Top Sur, hasta las 2 de la madrugada en este viernes. Y mañana sábado estaremos desde las 11 de la noche dando la nota, aunque la nota la puedes dar tú también, te lo estamos explicando estos días. Puedes hacer tú con nosotros el Top Sur. O mejor dicho, tú nos puedes mandar tu sesión para que toda Andalucía baile a tu ritmo. Envíanos tu sesión a Canal Fiesta Radio, Sevilla, Isla de la Cartuja, 41092. Canal Fiesta Radio y Top Sur te dan la posibilidad de que pinches para todos los andaluces, topsureros y topsureras. Canal Fiesta Radio te da la posibilidad. Y yo quiero que sigas bailando. Quiero seguir dándote la posibilidad de que sigas bailando y que no pare hasta las 2 de la madrugada. Así hacemos ejercicio y disfrutamos con esta música, con la que a ti y a mí más nos gusta, con el electro house auténtico como esto. in the rainbow, shooting for the moon, aiming much too high, getting so confused. I'm all out of luck, I'm all out of love. Guess what? I've just had enough. Mama was done tears. To Tennessee. To Tennessee. To Tennessee. To Tennessee. ¿Cómo te mima Top Sur? Fíjate cómo pensamos en ti. Te poníamos hace unos minutos la última canción de Bob Sinclair, Tennessee, y ahora nos íbamos al recuerdo con Corona y esta canción de la pista de baile que seguramente te trae gratísimos recuerdos, el Baby Baby. Dentro de muy poquito vamos a darte protagonismo a ti. Bueno, eres el protagonista siempre, pero me refiero a que vamos a bailar a tu ritmo. Te lo estamos explicando en esta noche. Puedes hacernos llegar tus sesiones a Canal Fiesta Radio, Isla de la Cartuja, Avenida José Gálvez, número 1, 41092, Sevilla. ¿Has tomado buena nota? Escuchas Top Sur con José Antonio Domínguez. Presta atención a esto porque es lo más nuevo de Frank T. One love, world love. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Hey, all you people, get down to the beat, 'cause we came to party, oh, and put groove in your feet, 'cause we all must live. Thank you.

Top Sur, en el fin de semana, Canal Fiesta Radio. Tú sabes que en Top Sur nos gusta disfrutar de la música instrumental pero con mucha marcha, o la música instrumental pero con mensaje, y seguramente que tú la has captado, ¿verdad? Sergio del Río es el creador de esta pieza que acabamos de escuchar juntos en esta noche de fiesta, en esta noche de baile, en esta noche de ritmo en Canal Fiesta Radio. Y la música que te gusta, ¿dónde está? Pues aquí, ¿dónde va a estar? Y hasta las 2 de la madrugada vamos a estar juntos poniéndole más saborcito a esta noche de marzo. La primavera ya está aquí, ¿eh? Te la hemos adelantado en el fiesta para que luego diga cuánto te queremos, ¿eh? Presta atención a esto. También es muy nuevo. En este viernes, ¿cómo baila Andalucía? En este 9 de marzo, al ritmo de Push Push, Rocker Hi-Fi, Rockers Hi-Fi. Sí, este es el protagonista ahora mismo junto a ti. Tú lo eres siempre. Te lo estamos diciendo continuamente. Esto es para ti. Tiene mucha marcha. Tiene un rollito muy especial. La versión extended para que bailes más todavía. Díselo a todo el mundo que Canal Fiesta Radio tiene la selección de la mejor música house y dance de la actualidad. En Canal Fiesta Radio, Top Sur. Push, push, push. Now, don't you know, I ain't never gonna let you go. Go y Up and Down, Up and Down. Esto también es del recuerdo, forma parte del recuerdo de la discoteca, pero seguramente que te apetece escucharlo, claro, por eso te lo estamos presentando a esta hora, cuando estamos ya entrando en la recta final del Top Sur de este viernes. Pero sabes que mañana tienes otra nueva oportunidad de bailar, de disfrutar, de cantar. ¿Esto te gusta? Up and Down, dímelo tú. Temas que perfectamente podrían pasar sin ninguna presentación, como este, el Up and Down, pero por si acaso te diré que es una de las joyas musicales de Billy Moore, que sonaban allá por finales de la década de los 90. Y aquí en el Top Sur, como somos tan especiales, pues nos vamos al baúl de los recuerdos de la radio y rescatamos esas canciones que seguro que te han traído buenos recuerdos. ¿A qué? ¿A qué te recuerda? Anda, cuéntamelo. Disfruta tu noche. Top Sur con José Antonio Domínguez. que estás escuchando está dentro del volumen de Electro Progressive del Pioneer volumen 7. Así, instrumental, pero con toda la energía que tú necesitas. ¿Y qué te parece si seguimos en esa línea ya prácticamente al cierre del Top Sur de este viernes? ¿Sí? ¿Te apetece? Pues dentro de ese mismo Electro Progressive Pioneer 7 puedes encontrar una alta frecuencia, o más que alta, más que alta. Una Hard Frequency Strange, así es como se llama lo que viene ahora mismo en el Top Sur de este fin de semana. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta noche de música en el Fiesta. Mañana, si quieres este ritmo, si quieres más house, si quieres más dance, si quieres más house del recuerdo, más dance de la actualidad, más dance del recuerdo, más house de la actualidad, te espero a las 11 de la noche después de los especiales de Canal Fiesta Radio. Es nuestra cita con la fiesta más marchosa de Andalucía, la que encuentras aquí cada viernes y cada sábado. Hasta mañana. Eso sí, no olvides que esto nunca se detiene y que si quieres más Canal Fiesta Radio, enseguida llega FMP3. Muy buenas noches y sobre todo, muy buena fiesta. Mañana a las 23 estamos aquí otra vez. Top Sur, en el fin de semana, Canal Fiesta Radio. makes me feel alive. Driving me insane. So high.